todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Good evening, Vallecas. Dios mío, estamos aquí. ¿Qué empieza? ¿Qué ingenio tenemos a la hora de empezar el programa, ¿eh? Qué originalidad. Pero, ¿verdad? ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Los cuatro elementos. Y lo peto otra vez. Son las 5 de la tarde aquí en Vallecas. No sé en el resto de Madrid de qué horas son. ¿De qué horas serán? Las 5 y media, depende, ¿no? Depende del barrio. ¿En qué día de la semana vivimos, Philly? El viernes. Nosotros vivimos por el viernes. Por y para el viernes. Esperando el viernes. Para descargar todas nuestras tensiones, nuestras energías negativas y poner muy buena música. Creo que hay muchas energías negativas que quemar, ¿verdad, Philly? Hombre, muchas. Muchísimas. Con todos ustedes, Filippo Casu. ¡Ué! Jorge Barra China. Y Marcos Blanco. Y Slot. ¿Somos tres? No, somos cuatro. Jesús Villacorta, muy buenas tardes. Buenas tardes, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús? Muy bien, muy bien. Una semana más con nuestros queridísimos oyentes. Es un lujo poder hablar con todos vosotros, con nuestros con oyentes ellos y con todo el mundo. Y con nosotros mismos. Es un lujo hablar. Sí, sí, es una gran oportunidad para quedar y para vernos. Exacto, eso exacto. Es bastante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué número de programa tenemos por delante? Decimotercero. Decimotercero. Uh-huh, ostras, muy bien. Qué buena rima tiene ese programa. Yo no la sé, ¿me la podéis explicar? No, es que en italiano es difícil, Filippo. Vale, ven. Bueno, chicos, sin más dilación, ¿está bien dicho eso de sin más dilación? Oye, me gusta sí. Muchísimo. Como se notan las clases de logopedia, ¿eh? Se nota. Hemos tenido clases extra esta semana, ¿verdad, Jorge? La semana pasada fue espectacular. Estábamos... La semana que viene estoy acojonado porque es el abaco, es aprender a sumar. ¿Mm? Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta. Comenzamos la decimotercera edición de Los Cuatro Elementos aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM con Un País en la Isquera. Jesús Villacorta, todo tuyo. Quería empezar de una manera distinta hoy. Muy bien, lo has hecho. Bueno, hola chicos, bienvenidos a Un País en la Disquera. Aplausos, gritos, viva, estábamos esperando toda la semana. Bien. Para la edición de hoy os traigo algo bueno. Pero bueno. Hombre, como bueno, siempre. He de decir que en esta ocasión vamos a la tierra donde el mejor eslogan es: vendrás por el agua y volverás por la cerveza. Donde si en el resto del mundo hay algo que no cabe, aquí cabe por narices, y donde el cierzo no sopla, sino que pega. En efecto, hablamos de... No sé. ¡Hablamos de Aragón! ¡Aragón! ¡Aragón! Provincia española con una población de... Espera, Jesús, espera un segundo, espera un dime, segundo. Dime. ¿Se sonaba acá? Tenemos que ambientar la historia, a ver. Ah, vale, perdón. Voy para atrás. Que esto está escrito, Jesús, que esto está escrito. Aragón, provincia española con una población de 1.345.473 habitantes. Ni uno más, ni uno menos. Muy bien. Su capital es Zaragoza. Por cierto, es la única palabra en castellano que va acentuada en todas sus sílabas. ¡Zaragoza! ¡Qué detalle! Aragón limita con Francia al norte y con Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana en los demás lados. Como datos importantes os comentaré que esta es la tierra de la cerveza ámbar, una de las mecas del hip hop en España, luego veremos por qué, y la comunidad del gran José Antonio Labordeta, inspirador del nombre de esta sección. Lo que estamos escuchando, supongo, ¿no? Porque yo, como exacto. de costumbre, tengo un retorno un poco difuso. Exacto. Me encanta de decir fondo, exacto. Lo que estamos escuchando de fondo se llama 15 de agosto del mítico grupo aragonés Ixo Rai. Ahí va. Súbelo un poco, Marcos, súbelo. Estábamos quentito a una cerveza y mañana iremos a las vacas que fijo en la programación. Faltarán perras para otras cosas. Jesús, qué alegría me llevé cuando... cuando vi las canciones que me habías enviado y aparecía algo de Ixo Rai, porque son muy míticos, ¿eh? ¿Verdad que sí? Son uno de los grupos de viejos rockeros. ¿Y qué decir de Ixo Rai? Que son el grupo más importante de Aragón a nivel histórico. Son rockeros de la vieja escuela. Empezaron allá por 1988 y su última referencia la sacaron en 2001. Imaginaos, chicos, ¿eh? ¿Qué camino han debido andar esta gente? La última referencia se llamaba Con el agua al cuello. Además de hacer temas reivindicativos, el grupo tiene canciones más festivas, como la que estamos escuchando de fondo, que no puede faltar en ninguna fiestas patronales de ningún pueblo de Aragón, yo diría del mundo. El mayor legado que ha dejado Ixo Rai ha sido su defensa del aragonés, o fabla, como dicen en Aragón, y su apertura de Aragón al mundo. Pero Aragón, en Aragón, no es todo rock, ¿verdad que no, chicos? No, yo creo que no. Yo creo que hay algo más, ¿verdad? Hay de todo, y por aquí sospechamos que empieza con H. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedo faltar tocando Aragón algo de hip hop? A ver, ¿se escucha o no se escucha eso? Espera un segundito. Vale, vale, bueno. Mientras tanto os voy a ir adelantando. Espera, que suene la música. Espera un segundito. ¡Ole! Continúa, Jesús, continúa, que estoy aquí, estoy luchando con nuestra próxima canción. Bueno, lucha con ellos. Ahí va. Espera un segundito. A ver. Encuentro y lo gasto, es un billete verde. Ya la tenemos, está sonando. ¿Sabes qué pasa? Que se había perdido, estaba perdida en el ordenador. Perdida en el ciberespacio de exacto, nuevo. Exacto, sí, exacto. Ya sabes, bueno, que el ordenador de Radio Vallecas está lleno de un montón de cosas y nuestro mejor y es amigo. Complicado, ¿verdad? Marcos, ¿qué, bueno. no, ¿qué me habías dicho antes? Que iba a venir el próximo, era Iker Jiménez, ¿no? Sí, para resolvernos esos problemas. Os voy a No seamos voy a malos, presentar. Chicos, no seamos malos. Un poco de paz y concordia en estos tiempos tan difíciles. ¿Qué le ponemos también a Iker Jiménez junto a Fito, junto a Melendi, junto a todos estos? ¿O? Yo le pondría, tú ya sabes que yo, la verdad. Al que... paredón, venga. A mí Iker Jiménez me da un poco de miedito, ¿eh? Veo muy poco su programa, madre, pero cuando. Pero el día cuando, que nos juntemos cuando pincho con todos estos cuatro. Juntos, madre mía. Cuando pincho cuatro me entra un cague. No duermo por las noches, los domingos. Bueno, ya está bien. Os voy a presentar, ojo, ¿estáis preparados, chicos? Estamos ahí. Estáis bien. Os voy a presentar al máximo exponente del hip hop aragonés y me atrevería a decir que de España. Su nombre es Javier Ibarra, pero es conocido como KCO. El MC que nos ocupa comenzó a grabar sus primeras canciones con solo, ojo, 13 añitos. Que me venga a mí a decir de Euro Junior y leches. Este tío con 13 años ya grababa maquetas. Como tú, Jesús, como tú. Prácticamente. Casi. Influenciado por su hermano Sergio y por su crew, comenzó a escribir lo que sería su segunda maqueta, una de las más buscadas en las escasas tiendas de hip hop que había ya por 1995. Se llamó Dos Rombos y supuso uno de los hechos más importantes dentro del rap maño, ya que a todos les llamaba la atención que un chaval de 15 años rapeara con esa fuerza. Un detalle de esta maqueta es que para hacer el efecto reverb, ¿vale?, la grabó en la bañera, ¿vale? Y esto es totalmente verídico. Podéis meteros en violadoresdelverso.org y veréis en la biografía de KCO y en su discografía que lo pone bien clarito. Eso ha sido una violación, pues, en el baño, ¿eh? Sí, en la bañera, sí, increíble. Y funcionó. De hecho, el sonido que tienen estas canciones suena un poco a eso, a cinta con el soplo de fondo y un tío cantando a lo lejos. Pero bueno, por esa época era lo mejorcito que había. Qué bien te explicas, Jesús. Bueno, después de grabar esta segunda maqueta, que se llamó Dos Rombos, ¿vale? Pasó a formar parte de Violadores del Verso, constituyeron el grupo entre el Hate, el Lírico, el Rumba y KCO, el propio KCO. Y bueno, este grupo ya se hizo archiconocido y es archiconocido por propios extraños. El gran tema para mí, el gran tema de la maqueta de KCO Dos Rombos es Soy de Aragón, y creo que le va que ni pintaba esta sección. Soy de Aragón es todo un canto a favor de las tierras mañas y de sus gentes. ¿Tú crees que podríamos oírlo, Marcos? Pues sí, pues sí. Pues vamos a ver, pues sí, lo que queda, pues ahí. Sí. Yes, we can. Yes, we can. ¡Sí que podemos! Padres fascistas resignados, he llegado para educar a vuestros hijos con mi canción de rap enlatado. Independencia piden, pero sé que les da miedo las cuerdas de una guitarra punteada por los dedos de un maestro. Te muestro quien toca la guitarra, es el líder de los gangsta, el mayor de los Ibarra. Desde por ahí se ve todo muy bien, desde la Moncloa nos manejan. Un pequeño detalle, Jesús, no quiero que se enfade ningún aragonés con estas coñas, porque vamos, a ver, yo estoy cansado y aburrido de que imiten a los gallegos. Como buen gallego que soy, acepto las imitaciones baratas que hacen en este país de los gallegos, y los, vamos, los mayas tienen que aguantarse también. Tenemos, hombre, que aguantarnos. Por supuesto que sí, mirad, chicos. Denoto y siento un poco de resquemor en este comentario. Sí, estoy con un poco este cansado, apelativo de barato. Exacto, porque es que yo creo que nos imitan muy mal. Y seguro que los aragoneses, si hay alguno que está escuchando esto, dirá: qué mal lo hacen, qué mal lo hacen. Bueno, en fin, hay que bien, dar eso. Bien, perfecto. Después de este alegato, yo me sumo a él, por supuesto. Y está claro que en los cuatro elementos hay un pequeño espectro y un pequeño margen que tenemos nosotros, y es el humor, ¿vale? Y yo he decidido tomarme esta sección con humor, porque me parece un pueblo entrañable, porque me parece un pueblo histórico, y además, porque qué narices hacen una música increíble. Entonces, oye, ¿por qué no vamos a reírnos todos en lugar de reírnos de alguien, no? Yes, we can. Yes, we can. ¿Qué os ha parecido? Ole ahí. Estoy ole en forma, ahí. Estoy en forma. Estás, te veo pletórico. Por supuesto. Cualquiera lo diría. Bueno, pues nada, chicos. Ya nos dejas, ya nos dejas. Una ahí, semana más, sí. Ahí, cuéntanos, sí, alguna anécdota más, payo. Cuéntanos algo más. ¿Queréis que os cuente algo más? Queremos algo de vidas privadas. ¿Queréis algo más? Pues mira, algo más es la cuña que me voy a marcar ahora mismo. Todo vallecano o vallecana o oyente de este programa que esté escuchando y tenga un trabajo para mí en Barcelona, por favor, que esto se no dirija vale, a esto nuestro no vale. Correo, que se dirija a nuestro correo, que Jesús, es Jesús, l4elementos@gmail.com. l4elementos@gmail.com. Jesús, stop. Vamos a hacer una cosa. Vamos a callarnos los tres individuos que estamos aquí. Voy a bajar la música y repite esa cuña la grabamos y la vamos a poner a partir de ahora en nuestro programa, ¿vale? Vale, pero perfecto. Busca trabajo, y quiere función que le... social. Exacto, de la exacto. Radio, así que sí. 3, 2, 1, tiempo. Si quieres contactar con nuestro programa, llama al... No, perdón. Si quieres contactar con los cuatro elementos, ponte en contacto por medio del correo l4elementos@gmail.com. Ole ahí. Ole, sí señor. ¿Algo más? ¿Quieres hacer otra? Bueno, sí, me gustaría hacer otra de nuestro precioso blog. Muy bien, pues 3, 2, 1, tiempo. Si no te has quedado satisfecho con el correo y quieres seguir a estos cuatro locos de las ondas, puedes ver toda nuestra información en nuestro blog personal, l4elementos.blogspot.com. ¡Hola! Wow, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Eres un cuñero! ¡Eres un gran cuñero! Vamos a hacer la primera cuña unplugged. Unplugged. Falta la guitarrita de Jorge, aquí un poquito de guitarrita. Es verdad. Los coros de Philly y los míos. Sí. Bueno, chicos, como esta sensación para mí es nueva, empezar el programa con vosotros, ¿tenéis algún resumen de este programa que vamos a tratar? ¿Algo más aparte de mi sección? Sí, claro, hombre. ¿Qué va a ir hoy en los cuatro elementos? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues tenemos varias cosas. En principio, Philly nos va a deleitar con una sección italiana, de nuevo, One More Time. Aquí, sí, hace ese mucho, folk, ¿no? Que no ponía nada italiano, de italiano. Ya lo estábamos echando de menos. ¿Folk claro. italiano? No, folk de grupos italianos y dos bastante extranjeros como tipo de folk y uno más marcadamente italiano. Y nada, tres grupos que molan. Muy bien, Jorge, ¿qué nos traes para este programa? Yo vuelvo a repetir un poco con Indianapolis y, como lo prometido es deuda, el pasado programa hablamos de un grupo que se llama Applebyte, que os dije, estaba muy, muy bien, y luego escucharemos algo, a ver qué os parece. Perfecto. Servidor de ustedes, Marcos Blanco, no trae ninguna sección preparada, simplemente trae música y quiere comentar algunos detalles. Así que, entre sección y sección, pondré un temita. No traes nada, si traes música, ya traes todo música. Lo necesario. Madre mía, traigo un aparatejo con 400 canciones. Y Jesús, estoy con mis cascos nuevos, con mis super headphones. ¿Qué me dices? Sí. Qué profesional, Marcos. Bueno. Me sacaré una foto y te mandaré la foto de Marcos Blanco con los cascos. El programa de hoy podríamos decir que es el mejor que hemos hecho hasta la fecha, probablemente. Probablemente. Probablemente, más, sí, claro, ¿no? Que el agua. Como la famosa de cerveza. Las playas de Galicia. Probablemente sí. El mejor programa de radio que existe en el globo terráqueo. Dios mío. Como sea igual que la calidad de Heineken, entonces vamos de culo. ¡Hola! Otro amigo para el programa. Querido Jesús, muchas gracias, amigos, por tu país en la disquera y nada, y hablamos la próxima semana, ¿vale? Cuídate. Un apunte, la siguiente semana vendremos a Cataluña. Y digo vendremos porque, como yo estoy aquí, tocará algo de música catalana, que para mí al menos era una gran desconocida hasta que empecé a esposarme con mi mujer. Ole. Por cierto, me ha avisado de que diga que no todos los catalanes son nacionalistas, y quería decirlo. Ni tacaños, por favor. Lo que pasa es que son ordenados con el dinero. Ay, bueno, querido, pues bueno, un abrazo muy fuerte. Chicos, ¿vale? Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Os quiero mucho. Igualmente. Hasta luego. Hombre, ese cómo tic, mola, tic, tic. Esto es la directa. Claro. Esto es la directa. Oh, hostia. Marco, lo que te perdiste. Caminante, no hay camino. Así despedimos. Así despedimos a Jesús. Si algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. No sé qué opinión os merece este hombre, Bruce Springsteen, pero para mí es el auténtico y puto jefe. The boss. Tenía que decir puto. Lo tenía en la puta de la lengua. Ay, ay, ay. Estamos escuchando Prove It All Night. Quería poner un tema del Born to Run, pero el ordenador no No quiso. Es él lo que manda. Claro, ¿eh? Exacto. Le tienes que dar un par de castañas ahí al monitor. Ahí, ¡pah! Ahí voy, ahí voy. Pues nada, estamos escuchando Prove It All Night, una canción que está incluida en el disco Darkness on the Edge of Town, que publicó Bruce Springsteen en 1978. Quería poner algo de Bruce Springsteen porque me encanta y aprovecho la oportunidad para poner una versión muy bonita del Hungry Heart de Bruce Springsteen que ha hecho un tío que se llama Yuri Méndez. ¿Qué ha pasado? Los efectos especiales. Esta es la directa, como dice un gran cantante, amigo mío de Dios de Jorge. Mío, Marcos. Antes de que digas y comentes algo, o sea, es que te perdiste algo el viernes impresionante. Contadme. El guitarra de Pereza. Tiene un grupo que se llama Peligro o Perico, no sé cómo se llama. Porque es Peligro, creo. Perico de los Palotes. Dios mío. Qué individuo. Hombre, el tío toca muy bien, hay que decirlo. Sí, sí. Dicho lo bueno, vamos a decir ahora todo lo malo que tiene. Y no, o sea, quiere hablar. Yo sí voy a hablar totalmente. Porque es que, o sea, qué tío más ridículo. Más ridículo, de verdad, ¿eh? O sea, patético. Y encima... Explícate un poco más porque la gente no se entera de nada. Pues básicamente... Hablame del concierto, contadme un poquito... Bueno, el concierto, o sea, el tío... Toca muy bien la guitarra. Pero es que tiene una voz de pito... acojonante. Luego tiene un acompañante de bajo y uno de batería, por lo que, o sea, parece que están uno ahí colgados, ¿no? Y luego encima es que el tío es un normal perdido, porque además es que se cargó el amplificador. Y en plan, no se le ocurre otra cosa. Y dice, bueno, chicos, son cosas del directo. ¿Estamos hablando de Rubén o de Leiva? ¿De Rubén? El guitarra, no el sé. Segundo, no, no, creo que el segundo. No, no es el de... Ninguno de los dos. Ni nada. Ninguno de los dos. Yo creo, no, es, creo que era guitarra, ¿no? De, ¿es alguno de los conocidos o es uno de los músicos de Pereza? Es que yo no sigo mucha Pereza. ¿Cómo se llama el grupo? Poco... ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama el grupo? Peligro. Peligro, vale. Peligro. Lo que pasa es que vosotros fuisteis a ver a otro grupo. Sí. Que vamos a promocionar en este programa. Efectivamente. Creo que la próxima semana... lo vamos a tener la semana que viene. Y menos mal que tocaron los primeros, porque es que si no se va todo el mundo. ¿Cómo se llama el grupo que queremos promocionar? Señor Mamut. Señor Mamut, ajá. Los escuchamos en un lugar aquí, en Vallecas. En un lugar mítico, digamos que es un templo de aquí, del heavy, en Vallecas, que es el Eve. Uh-huh. ¿Has estado alguna vez? No, creo que no. Tenemos que ir todos juntos, porque tenemos que promocionar que estos sitios que permiten a los jóvenes de tocar en directo. Claro que sí, claro que sí. Y la verdad es que el señor Mamut... Sí que prometía. Hombre, son unos chavales. Son muy jóvenes. ¿Son para estos? Verte. ¿Son estos? A ver, a ver. A ver. ¿Son estos? A ver si suena esto. Y ahora no va a sonar, porque siempre pasa lo mismo. Es un poco como así, este ordenador. Tiene la maldición de los bytes. Bueno, se llaman... Señor Mamut. Señor Mamut. Y tienen un concierto el 5 de marzo en la Sala Lemon. ¡Opa! A ver, vamos a escucharlos un poquito. El sonido no es demasiado bueno porque son las cosas de MySpace. Despierta del señor Mamut y se me había olvidado comentar una cosa de la versión que hemos escuchado antes de Hungry Heart. La versión es de Yuri Méndez y su proyecto Pájaro Sunrise, que tienen dos discos. El segundo se llama Come and Done. El disco incluye esa versión que hemos escuchado y la verdad es que merece mucho la pena el disco. El disco se llama Come and Done y podéis escuchar las canciones de Pájaro Sunrise en su... Es un MySpace, Pájaro Sunrise, en Google y ahí está. Ole. Y lo bueno, lo podemos poner también en el blog para facilitar un exacto, poco la vida. Exacto, exacto. Saludos, oyentes. Vamos a escuchar un poquito al señor Mamut y vamos con el señor Philip. Repetimos, el sonido no es demasiado bueno porque es un tema extraído de su MySpace, se llama Despierta y yo soy el señor Mamut. Y el pasado viernes la pareja compuesta por Filippo Caso y Jorge Barrachina acudieron a ese concierto que han comentado, un concierto con varios grupos, ¿no? Señor Mamut más el otro de Peligro, vale. no me acuerdo cómo se llama el otro grupo. Muy bien, estuvieron viendo ese concierto y parece que estos chicos tienen algo que hacer, ¿no? Tienen algo. Muy bien, vamos con esa sección de folk italiano, Fili. Vamos. Vamos con ella. ¿Tienes algo que decir antes de que suene la primera canción o quieres que...? No, prefiero empezar con la pequeña introducción musical. Ajá. Muy bien, pues arranca. Soy todo oídos. Vale. Se llama Cuore a metà. Uh-huh. Corazón a mitad, partido, de Banda Bardot. Más justo unos segundos para introducir. ¡Ja, con todos ustedes, Filippo Casu. Hombre, hoy voy a hablar de unos grupos italianos que tocan en rollo folk, decimos. Decimos que no todos los que voy a presentar tocan folk italiano, pero vale, merece la pena escucharlo. Esto que estamos escuchando ahora se llama Banda Bardot. Es un grupo de los alrededores de Florencia y nació en el 1993. Y fuimos a ver el concierto con Jorge, que ahora ha desaparecido. Sí, bueno, tiene permiso. Aquí en Madrid, en la Sala Caracol. Y ha sido un concierto muy bonito. Es un grupo que yo sigo mucho. Decimos que está empeñado en rollo social. Y ahora me gustaría escuchar una canción que se llama 20 botellas de vino, que en español suena como 20 botellas de vino. Claro. Y vamos, el sonido es bastante español. Un articolo molto speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni o in una caduta senza problemi. E servono 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa. E solo 20 bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. ¿Sabes una cosa, Fili? Dime. Vidas privadas. Vidas privadas. No, no, no se puede hablar de vidas privadas. ¿Sabes dónde he visto a este grupo? ¿Yo? Yo. ¿Sí? Ah, en Roma. En Roma, sí. Ah, verdad. Fuiste. Mira, no recuerdo mucho. Me contaste. Sí, no sí, recuerdo contaste. Mucho de ese concierto. Sé que estábamos en Roma. Estaba acabando el Interrail con un amigo, con un ex amigo, que los amigos también son ex. Y fuimos a una fiesta tremenda que hacían en Campo di Fiore, ¿puede ser? ¿Puede ser? No. Bueno, no sé. Un espacio tremendo al aire libre, pero un montón de gente. Escucha, ¿era mayo? Sí. El primer de mayo, el concierto que organizaba para la fiesta del no. Día del Trabajo. No. ¿Era este? No era eso. Sé que era mediados de mayo. Bueno, sé que actuaron estos tíos. Y me lo pasé pipa, sobre todo con esa maravillosa versión de Hola Chao, que es tremenda. Bueno, Marcos, ¿no ves tú aquí un ligero paralelismo con lo que sería aquí en España los celtas cortos? Sí, un poquito, es verdad, sí. Un poquito de paralelismo. Vamos, seguimos con nuestra sección folk italiano. Uh-huh. Vale, ahora me gustaría poner una canción de un grupo de Módena, de los alrededores, que toca folk irlandés. Se llaman Modena City Ramblers. Decimos que es un homenaje a un grupo de Dublino que se llaman Dublin City Ramblers. Buenísimo. Y es un grupo que empezó, creo, en principio del 90, como el 91, 92. Tiene muchísimo éxito en Italia. Yo fui a escucharlos en la Fiesta de la Liberación el 25 de abril de hace varios años en Turín. Y la canción se llama En un giorno di pioggia. Es un directo grabado en un Irish pub en un pueblo cerca de Módena. Módena es una ciudad cerca de Bolonia, justo para decir algo de geografía italiana, hombre. Porque alguien aquí se equivoca un poco. Vidas privadas. Vamos, En un giorno di pioggia. Addio, addio, è un bicchiere elevato al cielo d'Irlanda e alle nuvole gonfie, un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Naliff e alle strade del porto, un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango. Un brindisi anche agli gnomi, alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade. ¿Qué os pareció esta canción? ¿Os gustó este temita? Me gusta mucho. Me gusta mucho la voz. Sí, es una pena porque hace unos años, creo en el 2005, 2006, el cantante, que se llama Chisco, se fue del grupo porque quería hacer su rollo personal. Y nada, es una pena porque yo creo que es, de verdad es una gran voz. Y vale, son cosas que pasan y eso es. Y ahora me gustaría poner... otro artista italiano, se llama Vincio Capossela. Vale, es un gran artista, yo fui a escucharlo dos veces, una vez en Cerdeña y una vez en Turín. Es un gran artista porque, hombre, es difícil darle una etiqueta para su género, pero lo que mola es justo este, ¿sabes? Que no tiene un género fijo, ¿sabes? Hay unos álbumes que son más jazz, otros que son más populares, otros que son más rock. Hombre, hay de todo. Además, él nació, decimos, este heterogeneidad, no sé cómo se diga. Bien. Hombre, bien. Cómo hablo español. creo que depende mucho del hecho que él ha nacido en Alemania desde padres italianos, inmigrantes allí, luego ha vuelto, ¿sabes? Es de ningún lado, ¿sabes? Y es su familia es del sur de Italia. La canción que voy a poner, mejor, que va a poner Marcos, se llama El ballo di San Vito. Es una taranta o pizzica. Esta es una clásica canción de la tradición popular del sur de Italia. Pertenece a la familia de las tarantelas. Es un baile muy antiguo. Su origen son desde la ocupación griega en Italia. Y nada, de las orgias dionisíacas, de estas cosas, ¿no? De estos bailes locos de vino, de sexo y... No tenían drogas, tenían el vino, ¿no? Y, hombre, durante el cristianismo un poco ha cambiado y decimos que es un baile terapéutico. O sea, taranta desde tarántula. O sea, los que estaban picados por la tarántula bailaban esta canción para que le pasara el efecto de las convulsiones dada por la picadura. Y San Vito San Vito de Normanni es un pueblo. Esta precisamente es una taranta, es una pizzica del Salento, esta tierra que te gustó mucho, Marcos, que está en el profundo sur, es el tacón de la boda, la península. Y este es el ballo de San Vito. Y ¿Sabes que aquí también conocemos el baile de San Vito? ¿Sí? A una persona se le dice que tiene el baile de San Vito cuando se mueve mucho, no para de mover. Eso por eso. Ese soy yo. Eso. Vamos a escuchar Vinicio Capossela. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. A noi due balli alla danza delle spade, fino allo squarcio rosso d'alba. Nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo dei Samete non mi passa, oh, il ballo dei Samete non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso. Fermo, non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su quel sasso, e il muschio non si cresce su quel sasso. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consuma, ne che inizia nei tremori della taranta, della taranta, della taranta, la taranta. Este tema me gusta muchísimo. Jorge se levantó aquí y empezó a bailar sobre la silla. Yo también tengo un poco el baile de San Vito. Era tarantulado, sí. Y yo fui a verlo, este tío, en un que acordamos el nombre, se llama Vinicio Capossela. Incluso vamos a poner unos vídeos en nuestro blog. En un teatro, también en Turín. Y la primera vez que voy a escuchar un concierto en un teatro y la gente se levanta para bailar. Eso ha sido buenísimo. Y vamos, chicos, ¿qué opináis de esta sesión folk italo-irlandesa? A mí, como siempre, todo sonido me evoca imágenes. Y yo creo que este tío haría buenas migas con Kusturica. Sí, es verdad, sí. De hecho, tiene unas canciones que son en rollo muy balcán, ¿no? Balcánico. Gato negro, gato blanco. Ostras, por un momento pensé que se había colado algo. Muy bien, gracias Philip por tus conocimientos, por esta lección de música italiana. Esto lo voy a interiorizar. Exacto, lo voy a interiorizar. Como grabamos el programa, me lo llevo para casa, lo escucho y luego se lo suelto a la gente como si fuera algo mío, algo propio. Bueno, chicos, ha llegado uno de los momentos más esperados para mí, porque va a sonar un auténtico temazo. Eso espero que suene. ¿Te suena, Jorge? A ver. Con todos ustedes, señoras y señores, amigos y amigas, Sharon Jones and the Dubkins. Oh, esto es 100 Days. This land is your land. This land is your land. This land is my land. From California, well to the New for you and me. As I went walking down that ribbon of a highway, I saw the beauty of that endless skyway. Now I saw below me that made for you and me. Peli George Clooney, Up in the Air, que se estrena este viernes. Tuve la oportunidad de ver la película por el tema del trabajo, que soy un tío muy afortunado, que va a ver películas antes que los demás, que va a ver películas a las 10 de la mañana, y bueno, el comienzo de esta película es tremendo, con planos desde el aire, con imágenes de muchas ciudades de Estados Unidos, y esta canción de fondo, que es una canción muy mítica para los americanos, porque es This Land Is Your Land, de Buddy Guthrie. Una canción versionada por esta mujer, por esta banda, que es impresionante. Cuando presenté la canción tenía duda entre Sharon y Shannon, porque me lío, es Sharon Jones and the Dawkins. Esta canción pertenece al Naturally de 2005, y Jorge me estaba comentando, ¿de qué disco? Porque sí, tienen otro de 2007 que se llama 100 Days, 100 Nights. 100 Days, 100 Nights, exacto. Y además esta chica, bueno, que ya es mujer desde hace tiempo, se hizo famosa tarde, porque ya cantaba desde hace mucho tiempo, pero me parece que ese disco del que hablas fue una reedición de canciones que llevaba cantando un montón de tiempo, y uh-huh, que de repente dieron con la tecla adecuada y empezó a ser un exitazo. A mí me encanta. Lo pone mucho. ¿Qué te parece, Philly? Digo solo wow, estas cosas me encantan. Bueno, quiero deciros que estamos en una buena época para ver películas, para ir al cine. Hay que ir al cine, porque, a ver, sí, cuesta dinero ir al cine, pero hay películas que tienes que ver en pantalla grande. Están saliendo buenas películas: Sherlock Holmes, La Cinta Blanca, Hierro, Up in the Air, Nine, el musical de Rob Marshall, creo que se llama Rob Marshall, el musical en el que aparece Penélope Cruz, que está impresionante. Esa película tenéis que verla, es un musical fantástico, que está basado en la película 8 y medio de Fellini. De Fellini, exacto. La película inspiró un musical en el que estaba Antonio Banderas en Broadway. Hoy es el cumpleaños de Fellini. ¿Eh? ¿Sí? Sí. Felicita. Feliz, feliz. Ni felicita. Pues eso, Nine, ¿qué más títulos? Era el 20, miércoles pasado. Sí, el 20, sí, es verdad. Bueno, chicos, otra cosa mariposa, ¿vale? Venga. Los cuatro elementos están en internet todo el día y a todas horas en nuestra web. l4elementos@blogspot.com. Aquí están los podcasts de todos los programas, vídeos, curiosidades, y de paso, te unes al Facebook que hemos montado. Repetimos, l4elementos.blogspot.com. Indianápolis. Por cierto, se me olvidaba una película muy interesante que va a salir a la luz el día 29 de enero. Invictus, la nueva de Clint Eastwood. Invictus. Impresionante. En fin, Indianápolis con Jorge Barrachina. Todo tuyo, Jorge. Bueno, vamos a seguir el formato de siempre con dos grupos y vamos a recuperar a un grupo nacional del que hablamos la semana pasada, que se llama Apple Bite. Pero primero vamos a descubrir un nuevo grupo, se llama Everything Everything. Son de Manchester, tienen un sacaron un single en el 2008 que tiene un nombre bastante raro, que es Suffragette. El tema que vamos a poner también tiene un nombre muy raro y el vídeo es raro, pero mola. Mola un montón. Entonces, he estado intentando ahí conseguir algún álbum, pero hasta la fecha no he encontrado nada. Posiblemente lo haya, pero no he sido capaz de encontrarlo. O sea, que en cuanto lo tenga, seguiremos pinchando temas porque yo creo que este grupo promete. Pues nada, Marquitos, vamos a ver si podemos poner ese tema que se llama... Hostia, es que ¿cómo lo pronuncio esto? My Kiss, Your Beef. Crosses on the kitchen sink, barbed wire in the bathroom. I can't make new memories since. Sí, un poquito ochentero. Alguien ha escrito por internet por ahí. Surrealista neoclásico avant-pop para la era digital. Avant-pop. Avant-pop. Avant-pop, neo-soul. Yo qué sé. Bueno, como vamos un poquillo apretados de tiempo, lo prometido es deuda y vamos a hablar un pelín de Apple Bite, pero os prometemos que estamos ya en gestiones para conseguir una entrevista porque son gente muy interesante. Eso está muy, muy bien. Interesante y de hecho... Filippo, ¿quién te diría que hace 2 años cuando los conociste? Y además, nos conocimos. Nos conocimos. Nos conocimos. Hablaríamos de este grupo. Sí. Increíble. Qué vuelta da la vida. Bueno, el grupo, como ya os he comentado antes, se llama Apple Bite. Son de Granada y lo lidera Ricardo Escudé. El bajo es Alfonso Alcalá, bajo de Zahara. Ahora está bastante liado con muchos proyectos, pero sobre todo con la gira de Zahara, porque realmente es lo que está pegando ahora. Es lo que le ocupa y le preocupa. Eso es. Y el tema que vamos a poner se llama In Your Room. No way. impresionante la voz que tiene, Ricardo. La verdad es que sí, está muy bien, suena muy bien. Yo repito, wow. Como dice el otro, cualquiera diría que son españoles. Bueno, ganaron varios premios a nivel nacional y de hecho participaron en la gira del Rock en Eñe, que lo promociona la SGAE, pero estuvieron dando un concierto, una gira por todo Sudamérica. De hecho, en su MySpace tenéis un vídeo de una de sus actuaciones en Venezuela. Hablaremos largo y tendido, pero tenemos poquito tiempo, o sea que todo lo que quede por decir lo pondremos en el blog. Nuestra revista electrónica. Exacto. Aparte tenemos un compromiso muy serio con respecto a este año, un buen propósito que es mover un poquito más nuestro blog. Vamos a interactuar con las nuevas tecnologías, vamos a darle más caña a ese blog. Objetivos del 2010. Exacto. Vamos a ver 2.0. Bueno, no quedan ni dos minutos, solo quería hacer un inciso. Sobre el tema de las GAE, ¿habéis leído o escuchado la noticia de las GAE con las peluquerías catalanas? No. Sí, yo sí. Yo no. Bueno, las peluquerías las GAE quería cobrarle a las peluquerías entre 6 y 12 euros por tener la radio encendida, por poner algo de música. Entonces, la Federación de Peluquerías Catalanes pues se ha unido y le dicen a la... Bueno, han dicho, bueno, pues que la gente se traiga su... Han hecho una campaña para que la gente lleve su música en MP3 o lo que sea y así puede disfrutar de... Marquitos, un apunte más con esto porque sé que es más grave. Es que los propios trabajadores de las GAE han denunciado ante el Ministerio de Cultura la gestión que tiene el amiguito, la cabeza pensante de la SGAE, con inversiones de 70 millones de euros en Estados Unidos y 300 millones en España con mierdas inmobiliarias. Ya no digo más. Bueno, Fili, despide esto. Hombre, para despedirnos vamos a poner un tema que yo creo que el segundo himno italiano después Fratelli Italia, que es Bella Ciao, una canción de la lucha partigiana contra la ocupación alemana en Italia. Va a sonar poquito, pero la ponemos en el blog. Ponemos en el blog. Exacto. Chicos, pues, hasta la semana que viene. Hasta luego. Tocada por los Modern City Ramblers, el grupo de antes. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos.